Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Aquí los pies del hombre descansaron de noche, junto a los pies del águila. En las altas guaridas carniceras y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida. Y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos. 1000 años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Pues así, con estas palabras de Pablo Neruda, de su poema Alturas de Machu Picchu, comenzamos este programa, ya que el día 11 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Montañas. Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación es fundamental. De aquí que debemos reducir la huella de carbono y cuidar ese tesoro natural. El creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a declarar el 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que en 2003 se celebrara por primera vez el Día Internacional de las Montañas. Pues así les saludamos a nombre del colectivo Itzcuintli, Quinti y Ana, en este programa de Cuatro Patas. Tenemos un llamado de auxilio para proteger las montañas que, cercanas o lejanas a los valles de Oaxaca, nos afecta lo que les pasa a estos importantes ecosistemas, así como también tiene un impacto sobre ellas nuestros hábitos y prácticas cotidianas. Y como nuestros colaboradores de hoy hablarán de esto más profundamente, pasamos a informarles quiénes son. Les cedo para ello el micrófono al compañero con quien tengo el gusto de compartir este espacio en cabina. Buenos días, Quinti, cuéntanos cómo se aborda el tema del programa. Ana, te saludo con el gusto de siempre y con ello también a los amables colaboradores del día de hoy, a todo nuestro público que nos escucha también. Fíjate que, agregando a lo ya dicho atinadamente por ti, solo por citar, por decir, ¿de dónde viene el agua que surte a la ciudad de Oaxaca? Pues básicamente de la Sierra Norte. ¿Y eso qué significa? Pues que sin las montañas que permiten la filtración del agua y posterior encauzamiento, simplemente sería muy difícil pensar que fueran suficientes por sí mismas las otras fuentes de abastecimiento, como lecho de ríos, por ejemplo. Claro que se realiza, pero básicamente son los cerros, las fuentes, pero se agotan. Entonces, ¿por qué horadar nuestras montañas como quien sigue buscando el dorado aún en nuestros tiempos actuales? Bueno, en fin, el contenido de nuestro programa Cuatro Patas es el siguiente. En la primera sección, Los perros de Pavlov, tenemos la filosofía de Gabino Giovanni, un eminente geógrafo, quien desde esa perspectiva nos invita a pensar y señalar lo propio junto con él. Esto está emocionante. En la segunda sección, El ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos la leyenda de los volcanes, una historia de guerra y amor. Y en la tercera, Amores perros, otra voz autorizada, Juan Carlos Julián, biólogo social, nos invita a hacer algo desde nuestros esfuerzos cotidianos. Gracias, los escucharemos. Los perros de Pavlov. Gabino Giovanni Velázquez Velázquez es licenciado y maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus áreas de desarrollo profesional versan sobre la espacialidad, producto de las relaciones de poder, desarrollo e historia de la geografía y resistencias y autonomías de pueblos indígenas y representación espacial. Ha sido becario en programas de investigación en diversos centros académicos al interior de la UNAM y en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Su investigación académica se vincula a los procesos históricos de autonomía espacial del pueblo indígena yaqui, que han motivado la publicación de capítulos en los libros Territorio en Disputa, Despojo Capitalista, Luchas en Defensa de los Bienes Comunes, Naturales y Alternativas Emancipatorias para América Latina, del año 2014, y Megaproyectos en México, una lectura crítica, publicada en el 2016. Ha participado en coloquios, encuentros, congresos, presentaciones de libros y seminarios nacionales e internacionales. Pertenece a la red Waterlat Govacit en el área temática de megaproyectos hídricos. Escuchemos atentamente su colaboración. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Gabino Giovanni Velázquez Velázquez y me dedico a la geografía, ya sea como profesor, explorador o por curiosidad. Tal vez por eso estoy aquí y por lo mismo agradezco la invitación para hablar de un tema apasionante desde diversas miradas, un tema que es atravesado por la sorpresa, la incógnita, pero sobre todo por la grandeza y mucho más. Me refiero a las montañas, pero no solo como una realidad física y tangible, también como un producto de imaginarios, aventuras y emociones experimentadas a través de la práctica y los saberes ancestrales y actuales que se acumulan en los cuerpos de viajeros y en el cuerpo mismo de la montaña, que tiene personalidad y expresividad, cualidades que se conocen al entrar en contacto con ella y ellas. Produce y está cargado de emociones. Un texto del geógrafo anarquista Elise Reclus inicia de la siguiente manera. Me encontraba triste, abatido, cansado de la vida. El destino me había tratado con dureza, arrebatándome seres queridos, frustrando mis proyectos, aniquilando mis esperanzas. Hombres a quien llamaba yo amigos se habían vuelto contra mí al verme luchar con la desgracia. Toda la humanidad, con el combate de sus intereses y sus pasiones desencadenadas, me causaba horror. Quería escaparme a toda costa, ya para morir, ya para recobrar mis fuerzas y la tranquilidad de mi espíritu en la soledad. Sin saber fijamente a dónde dirigía mis pasos, salí de la ruinosa ciudad y caminé hacia las altas montañas, cuyo dentado perfil vislumbraba en los límites del horizonte. Las montañas, por su edad y por su dimensión, nos recuerdan nuestra pequeñez, pero también cobijan al aventurero y a la aventurera que al recorrerlas se conoce a sí misma, medita sobre sus fracasos y ve las posibilidades en cada paso que le acercan o le alejan de la montaña. Algo así pudo experimentar Alexander von Humboldt, el naturalista y explorador que recorrió parte de nuestro país y conoció también, por medio de otros, la inmensidad de las montañas mexicanas y latinoamericanas. ¿Qué le impulsaba a recorrerlas y descubrirlas, pese al frío, el cansancio y la enfermedad? Tal vez una característica de lo propiamente humano, la búsqueda e interpretación de nuevos paisajes, de nuevas formas, colores y sensaciones. Geológicamente y geomorfológicamente, las montañas son muy antiguas, producto de tremendas fuerzas internas acontecidas desde el origen de nuestra superficie terrestre y que hasta nuestros días nos revelan la energía de nuestro planeta. Pero han cambiado desde esos tiempos antiguos y las que hoy vemos también van a cambiar, ya sea por esas mismas fuerzas internas que las crearon hace miles de años o por los agentes externos que las desgastan al pasar el tiempo, incluida la sociedad. Pese a ello, la montaña se levanta en el horizonte con toda su grandeza, y al mirarla también nos mira, o al menos eso queremos pensar, nos atrae y nos invita a llegar a la cumbre. No por ella, sino por la sensación humana de tocar el cielo sin separarse del piso. Otro geógrafo, español de nacimiento, Eduardo Martínez de Pizón, menciona en una entrevista: llegar a una cumbre solo tiene una recompensa, la moral. Esa misma experiencia llena la vida. Es decir, estar en la montaña, en la naturaleza, rodeados de paisajes magníficos, es absolutamente inútil, desde el punto de vista práctico, pues con ello no cumplimos ninguna de nuestras necesidades básicas: alimento, cobijo, hidratación. A las montañas vamos simplemente por la calidad de la experiencia obtenida, y esto es suficiente para que dicha experiencia tenga algo significativo en la vida. El montañismo y el alpinismo nos brindan una experiencia que tiene una recompensa única, moral, como ya mencionó. Uno solo se entrega a lo que ama, y eso, de alguna manera, nos convierte en mejores personas. Para mi carnal, también geógrafo, Carlos Villar, la montaña le hizo conocer la felicidad que proporciona la vida libre en interacción con la naturaleza. Por eso la geografía es parte de su vida, pues desde niño le atrajeron los volcanes y hoy como especialista sabe que la montaña expresa un fuerte simbolismo social, cultural y ambiental. Por mensaje de texto, él me escribe: la montaña hace que te veas en cada paso que das. La caminata es una gran película paisajística y un complejo diván donde analizar pensamientos y limitaciones. La montaña es mi pasión, mi salón de clases, mi lugar sagrado. Soy una persona alegre porque sé que la paz está con el espacio natural. Son tantas las cualidades que le hemos dado a la montaña, incluso vida y con ello un nombre, que leemos como topónimos, pero que guardan significados profundos. Algunas otras se renombran y resignifican. Don Goyo no es una montaña estática que llamamos Popocatépetl, sino una entidad que recorre laderas, glaciares y pendientes con su buen humor y mal humor, y que solo los habitantes locales lo saben interpretar. También es refugio. Eso lo saben muy bien los yaquis de Sonora. La montaña, el Bacatete, los protegió de persecuciones y genocidios. Les dio un cobijo y cubrió el cuerpo de sus guerreras y guerreros que lucharon en la mal llamada Guerra del Yaqui. Ahí se encuentra Tetaviate, piedra que rueda, junto a muchos más, incluida Raquel Padilla, amiga y antropóloga sonorense, que señalaba que para los yaquis significa mucho más que un punto geográfico. La montaña es tierra sagrada, depositaria de su historia de resistencia, y también es morada de sus héroes. Por último, la montaña guarda secretos y memorias. En ella podemos interpretar la historia de nuestro planeta, pero también han quedado impresas las historias particulares de una humanidad que busca trascender, así como las montañas lo han hecho. Gracias y saludos. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por el viaje hacia el interior de cada uno de nosotros. También el trasladarnos a la apreciación del arte y las ciencias físicas y la historia. Ojalá te volvamos a escuchar muy pronto. Ahora escucharemos Madre Tierra, Ampersand y Austin Bedell. Abrázala, ah, ah, ah, ah, abrázala, abrázala, ella te abrirá sus besos. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Vamos ahora en esta segunda sección a escuchar una narración que nos tiene preparada el compañero Quinti, una leyenda sobre los volcanes que también está muy relacionada con la temática que abordamos el día de hoy. Adelante, Quinti, te escuchamos. En el Día Internacional de las Montañas, señalamos que nuestro territorio mexicano está atravesado por cordilleras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el Eje Volcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas, etc. ¡Cuánta población! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta historia! Y como sabemos, nuestra gente vive con la naturaleza, le habla, le canta, le escribe, le inventa, porque necesita hacerla suya, sentirla suya, más si de imponentes montañas se trata, como el Popocatépetl, volcán con una altura de 5.465 metros, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, también con sus 5.215 metros sobre el nivel del mar. De ello se ha hecho poesía, se han narrado mitos y leyendas, y he aquí una leyenda del nacimiento mítico de estos dos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La leyenda cuenta que hace miles de años, mucho antes de la caída de la gran Tenochtitlán, cuando el imperio azteca estaba en su máximo esplendor y dominaba el Valle de México sometiendo a los pueblos y obligándolos a pagar con sangre y riqueza para sus dioses, cansado del yugo de los aztecas, Tezozómoc, gobernante de los tlaxcaltecas, decidió liberar a su pueblo de aquel sometimiento y les habló: «Tlaxcaltecas, pueblo guerrero y valeroso, el día de hoy los reúno para pelear por nuestro respeto y valor. Pelearemos contra la tribu más poderosa de Mesoamérica, los aztecas. Sí, pelearemos y venceremos por el Tlatoani Tezozómoc, por nuestra tierra, por la princesa Iztaccíhuatl, por Tlaxcala», respondieron las voces. El pueblo tlaxcalteca tenía una princesa, Iztaccíhuatl, la mujer más hermosa de toda la tribu. Muchos príncipes de caciques y guerreros la pretendían, pero el hombre que juró tenerla, aún en contra de su voluntad, era el guerrero Xinantécatl. ¿Quién se ha creído que es? ¿Despreciarme a mí? A mí que soy el más valiente y el más fuerte de los guerreros en Tlaxcala. ¿Verdad que soy el más fuerte? Claro que yo soy, y por eso Iztaccíhuatl será mía, mía, aunque nadie lo quiera. Pobre Xinantécatl. El verdadero enamorado de la princesa era Popocatépetl, capitán de guerra que le servía a Tezozómoc, y a pesar de ser joven, era el más valiente de los guerreros. Un día que lograron escabullirse de la tribu, los enamorados platicaban a escondidas. «Mi amada Iztaccíhuatl, ya no debemos vernos a escondidas». «Lo sé, Popocatépetl. Mentir no está bien. Tengo miedo de que mi padre se entere». «Lo he pensado bien. Antes de ir a batalla hablaré con tu padre y le confesaré lo que siente mi corazón por ti. No lo entenderá, mi padre quiere casarme con alguien poderoso. Mira las estrellas, los dioses saben que nuestro amor es tan fuerte como el fuego y no es fácil de apagar. Tezozómoc era un hombre prudente y valeroso. Cuando escuchó la propuesta de Popocatépetl, a quien le tenía cariño, no estuvo seguro de aceptarlo. Pues si bien Popocatépetl era un gran guerrero, no venía de una familia noble y quizás no era suficiente para su hija. La princesa Iztaccíhuatl recordó las palabras de su amado, se armó de valor y le dijo: Padre, tú me has enseñado a escuchar, pero también a nunca callar cuando se tiene que decir lo que se siente en el corazón. Amo a Popocatépetl, lo amo con mis ojos abiertos y aún más cuando lo cierro. Es cuando el alma lo dice por mí. Hija, has hablado con gran sabiduría y creo que solo alguien muy valiente pueda merecer tu amor. Popocatépetl se irá a batalla. Si regresa trayendo con él la cabeza de mi peor enemigo clavada en una lanza, solo entonces sabré que es digno de tu amor. Los tlaxcaltecas somos fuertes y valientes. Acepto la condición. Entrenaré con mis guerreros todas las estrategias militares y lograré ser digno de mi amada. El ejército tlaxcalteca se enfiló a la guerra con Popocatépetl y Xinantecatl a la cabeza. El ejército de los aztecas estaba liderado por el más poderoso y de alto rango, el guerrero Águila. El objetivo de Popocatépetl. Con lo que no contaban los tlaxcaltecas es que los aztecas habían preparado una emboscada y cuando Popocatépetl estuvo a punto de vencer, varios guerreros aztecas lo rodearon. ¿Querían capturarlo y sacrificarlo al dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli? ¡Xinantecatl, ayúdame! Por supuesto que no. ¿Qué? Pero somos guerreros de la misma tribu. Lo sé, pero si mueres, la princesa Iztaccíhuatl se olvidará de ti y seré yo quien se case con ella. Xinantecatl no ayudó a Popocatépetl y huyó de la batalla cobardemente regresando a Tlaxcala. Por venganza y envidia le dijo al gobernante de ese lugar que el ejército había perdido y que Popocatépetl había sido capturado para ser sacrificado. El tiempo pasa, no hay olvido. La tristeza invade mi corazón, pensaba Iztaccíhuatl. Princesa Iztaccíhuatl, ¿por qué no dejas de perder el tiempo llorando por esos rincones y pones tu atención en cosas del presente? Por ejemplo, sabes que tienes mi amor. Lo siento, Xinantecatl, pero no puedo amar a otro hombre. Mi corazón es y será para siempre de Popocatépetl. La vida de Iztaccíhuatl poco a poco se fue esfumando hasta que murió de tristeza. Todo Tlaxcala estaba de luto por la muerte de la hermosa princesa. Justamente ese día pasó algo que muchos no podían creer. El ejército de Popocatépetl regresaba. y en su mano traía la cabeza del guerrero águila. Gran Tezozómoc, en mi corazón hay felicidad, soy merecedor del amor de Iztaccíhuatl. En aquella batalla intentaron capturarme, pero la hazaña de un traidor hizo que brotara de mí el valor, la fuerza y el coraje. Logré vencer a cuanto guerrero azteca quiso derrotarme, y cuando obtuve la cabeza del guerrero águila, se infundó valor en los tlaxcaltecas y temor en los aztecas, logrando dar la vuelta a la batalla. Vencimos esta vez. Sí, vencimos por nuestra tierra, por Tlaxcala. Mi querido Popocatépetl, de aquella batalla llegó a palacio una terrible noticia: la captura y muerte del hombre que peleaba por el amor de mi hija, y la derrota del ejército tlaxcalteca. Lo creímos todo. El corazón de mi hija ante terrible noticia se despedazó y poco a poco dejó de latir. Llegas tarde, hijo. Fue entonces que, lleno de tristeza, Popocatépetl cargó a su amada hasta la cima de una montaña, la acostó sobre una cama de flores, la vio con sus ojos tristes, la besó con amor y se sentó a cuidarla con una antorcha encendida. Ahí permaneció en vela durante mucho tiempo. Los dioses vieron tal sacrificio de amor y Tezcatlipoca, uno de los dioses más difíciles, se conmovió y les dijo: he sido testigo del amor fuerte entre estos dos, y ese amor tan fuerte como el fuego es digno de nunca apagar. Yo, el dios Tezcatlipoca, les regalo la eternidad. Permanecerán juntos, uno frente a otro, hasta el final del mundo. Tezozómoc dijo: tlaxcaltecas, Iztaccíhuatl y Popocatépetl murieron de tristeza porque no podían vivir uno sin el otro. El amor los ha transformado en volcanes y su corazón fiel arderá como una flama para siempre. Ahora sabemos que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas frente al volcán Iztaccíhuatl, el volcán de su amada. Las montañas, hogar y sustento de seres vivos, o como en este caso, los volcanes, espacios vitales para el planeta, esto les ha dado un lugar muy importante en las cosmovisiones antiguas, que les han inmortalizado en textos como el que nos acaba de compartir el compañero Quinti. Gracias por tan hermosa leyenda. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Acabamos de escuchar la interpretación de los Punsetes, Malas Tierras. Vamos a, ahora sí, a continuar con nuestro programa, pasando a la última sección. Amores Perros. Ya estamos en la última sección del programa, qué bueno que se queda con nosotras, con nosotros del colectivo Itzcuintli, aquí en Cuatro Patas, en la sección Amores Perros. Hoy tenemos la colaboración del biólogo Juan Carlos Julián Morales. Mi nombre es Juan Carlos Julián Morales. Soy mixteco radicado en la ciudad de Oaxaca. Soy también ciclista y me defino como biólogo social. En los últimos años he dado acompañamiento a ONGs oaxaqueñas, he impartido talleres de ecotecnologías y técnicas agroecológicas para el campo y la ciudad. Formo parte de los colectivos del Centro Ecológico Milpa Urbana, Huertonitos Urbanos, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo de Aprendizaje en Alimentos Sanos y otros más. También pues he estado promoviendo en algunas regiones del estado de Oaxaca lo que es la soberanía alimentaria, la organización comunitaria y la reivindicación del modelo de vida campesina. Asimismo, he estado promoviendo el tema de huertos escolares con preescolares y primarias. Y últimamente he estado también acompañando a la Universidad Autónoma Comunal, Unidad Tlahuitoltepec, como docente adjunto en la materia de huertos sustentables. Para mí, ¿qué significa el cuidado de las montañas? De entrada me gustaría romper un poco la idea o desde una visión occidental la respuesta, sino más bien lo que he encontrado en mi caminar en las comunidades. Las montañas pues son entes, son aliados, son personas incluso que forman parte de las comunidades. En algunas localidades como en la Sierra Mije está el Cerro del Zempoaltepec, que en este caso es un lugar sagrado. O si nos vamos más al eje transversánico, pues está el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que estas montañas, pues para los pueblos que lo habitan en las faldas, también representan entes sagrados. Entonces forman parte de la cosmovisión de los pueblos originarios y de la espiritualidad también. Por otra parte, para mí, bueno, a partir de este acompañar que he tenido con algunas comunidades, pues significa eso, ¿no? La espiritualidad de nuestros pueblos, de aquellos que habitamos cerca de ellas. ¿Y por qué ello? Porque pues son quienes nos proveen agua y oxígeno. También son estas formas de vida que, aunque no se muevan y demás, son fundamentales para que vivan muchas plantas y animales, y por supuesto nosotros. Uno de los problemas, o más bien una serie de problemas que aqueja actualmente a las montañas, pues es la forma de cómo en los últimos años se ha empezado a destruir, ya sea a través de varios, como la deforestación, porque empiezan a quitar especies nativas, empiezan a quitar todos los árboles que existen ahí y ocupan para siembras comerciales. Eso lo podemos ver en algunas zonas de Michoacán y del estado de México, puesto que incluso reservas naturales, hablando un poco desde el aspecto biológico, han sido invadidas para cultivos comerciales, como pues lo que es el aguacate. En algunas otras zonas como en Chiapas, algunas pequeñas montañas han sido derribadas por el tema de la palma africana, y pues creo que es uno de los problemas más fuertes que existen en ciertas zonas. Pero en otra pues es la minería. Ya sea, aunque sea subterránea, tienen que perforar. Pero creo que el ejemplo más emblemático que tenemos es el Cerro de San Luis, en San Luis Potosí, que prácticamente fue borrado, ¿no? Por una minería a cielo abierto. También, pues, las montañas empiezan a quitarse en algunas zonas para la ampliación de carreteras o algunos otros megaproyectos. Y pues más bien las acciones humanas son hasta cierto punto quienes más golpean, ¿no? Pero no puntualicemos que sean las familias que ya viven ahí, que por supuesto hacen hasta cierto punto un daño, sino yo siento que la mayor dificultad son las empresas o megaproyectos, ¿no? Que estamos hablando de consorcios internacionales muy grandes. Este audio también va a formar parte de la radio que se encuentra en Cuilapan de Guerrero. Y pues geográficamente Cuilapan de Guerrero tiene agua de las zonas altas de estos cerros que vienen entre comunidades como Santiago Claso y Altepec o San Pablo Cuatro Venados. Y pues ellos son esos cerros, esas montañas son las proveedoras de agua, ¿no? Algo tan fundamental en el día a día de esta comunidad. Sin embargo, creo que ahí el problema más serio pues son nuevamente estos dos, ¿no? La deforestación. Sobre todo porque la mancha urbana sigue aumentando y requieren de espacios, ¿no? Para construir viviendas. Pero creo que el mayor problema que tiene puntualmente esta comunidad, en Cuilapan de Guerrero me estoy refiriendo, es la minería que se está pues intentando implementar, ¿no? En la comunidad de San Pablo Cuatro Venados, porque pues ese proyecto de muerte dará pauta a que la poca agua que llegue, así como este reservorio o esta esponja que existe, ¿no? En estas zonas de montañas, pues se pierda, ¿no? O en su defecto se contaminen por la actividad minera que existe. Y pues bueno, otras alternativas para no seguir dañando los territorios, pues es más bien entender la dinámica, no verlo como un objeto inerte, como desafortunadamente se ve tal vez desde las ciencias exactas, sino más bien verlo como un ente que forma parte, ¿no? de nuestras comunidades, que no ofrecen recursos, no me gusta usar ese término, más bien son bienes naturales, ¿no? Agua, oxígeno, leña, espacio de vivienda de flores, de animales, y tendría que ser un espacio de convivencia, ¿no? Para nosotras y nosotros, puesto que son estas esponjas que dan pauta a que exista esa humedad y como consecuencia existan estas fuentes de agua, ¿no? Que es fundamental para cualquier ser vivo, y creo que ahí no es negociable, ¿no? Perder algo tan fundamental como el tema del agua y como el tema que implica, ¿no? Estas montañas, ¿no? Y pues siento que lo más necesario es replantear nuestra forma de pensar en las interacciones con las plantas, con los animales, con las montañas, con todo, ¿no? Con los suelos, etcétera, porque pues es nuestro futuro, ¿no? No hay de otra forma de, o por lo menos no se conoce otra forma en otras partes del mundo de lidiar con ello, ¿no? Si queremos seguir coexistiendo en esto que le denominamos tierra. Claro, Juan Carlos, cada quien desde su conocimiento y su conciencia. Así, por ejemplo, integrarse a un colectivo para darse fuerzas, es tu caso, es la ruta. Ojalá podamos multiplicar tus esfuerzos. Te agradecemos tu concepto de montaña, donde es uno más, un hermano, un padre, una guía. Se agradecen tus señalamientos. Seguro volveremos a contar con tus puntos de vista. mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor. Mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor. Sol son los cojolites de Veracruz. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Y así llegamos al final del programa, Quinti, auditorio. Agradecemos como siempre a Radio Cuilapam y Radio Universidad que nos permiten transmitir nuestras ideas, nuestros sentires, nuestros pensares del colectivo Itzcuintli a través de estos medios. Les esperamos para el siguiente programa y ya saben que si quieren contactarse con el colectivo Itzcuintli lo pueden hacer a través de Facebook o por medio de Instagram. Te cedo el micrófono, Quinti, para que te despidas también del auditorio. Claro, cómo no. No sin antes agradecer a nuestros ilustres invitados del día de hoy, esperando contar pronto con sus puntos de vista, siempre a la izquierda de la izquierda. Agradecer a nuestro equipo de Radio Cuatro Patas en particular y al colectivo Escuintli en general. Gracias, Cindy, Prudencia, Ana. Son muy trabajadoras, muy amables y, sobre todo, militantes de la vida. Gracias por todo. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.